Especial, formación especial. Bueno, estamos bancando la parada como trío, loco, por cuestiones como ese, así que cumpliendo palabras. Gracias a Nitro, Maldito, al loco Scotu por estar compartiendo todo esto, a todos ustedes. Y bueno, dedicado a un loco que me hizo escuchar heavy metal allá hace mucho tiempo, a mi primo Rico Enrique, que bueno, que se ha ido con los locos allá grande. Así que, Enrique, para vos, loco, el tema es El Paria.